decir? Popurrí. Padre nuestro, que estás Yo me estoy confundiendo y Charlo. Yo igual voy contigo. Me voy con él. Sí, él no me cantó. Yo iba a hacer nuestras iniquidades. Yo dije, ah. Yo dije, ah. No, ¿quién más? No sé qué más dijo. Yo más escuché. A ver. Estamos.